Vamos al libro de Esdras, capítulo 6. En el libro de Esdras estamos en el tiempo de la vuelta de honor, ¿no? Toda la nación Israel está haciendo este de como Usain Bolt, ¿no? Han vencido. Fue un relevo. Dios, el corredor más importante. Pero Él permite que toda la nación participa en la vuelta de honor. Entonces estamos en el gozo de la restauración. Porque durante 70 años, su sentido ha sido lo de Salmo 137. Algo de dolor, algo de tristeza. Porque ellos pasaron 70 años en Babilonia, en cautiverio. Pero ahora ellos están haciendo la vuelta de honor. Pero durante los 70 años anterior, el sentido ha sido: junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos, acordándonos del Sion. Sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras liras. Los que allí nos habían llevado cautivos nos pedían cantares. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de los extraños? Si me he olvidado de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si no me acuerdo de ti, si no ensalzo a Jerusalén como principal motivo de mi alegría. Durante 70 años, esto fue el sentimiento de la nación Israel en cautiverio en Babilonia. Mi pregunta es, ¿qué te sientes lejos de Dios hoy? ¿Que estás en una especie de cautiverio muy lejos de Él? Si estás allí, todos queremos volver al sentido del Salmo 84. Y hoy vamos a ver en la vuelta de honor de la nación Israel, en la terminación de la reconstrucción del templo, ellos pueden volver al sentimiento de Salmo 84. ¡Cuán amables son tus morados, oh Jehová de los ejércitos! Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta con gozo al Dios vivo. Bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que habitar en moradas de impiedad. Han vuelto para volver a edificar y volver a estar en la presencia de Dios en su templo. Han vuelto ahí a su vuelta de honor. Porque en Esdras capítulo 6, el versículo 15, han terminado con la restauración del templo. Han terminado. Dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Podemos ver en el gráfico que está en la pantalla que ellos empezaron en 538 antes de Cristo en la vuelta a Israel. Podemos ver esto en la flecha verde, la primera flecha verde. Pero en 536, en la flecha roja, la obra ha sido detenida. Entonces, en este caso, solamente tenía el altar de sacrificios allí. Y después, en la segunda flecha verde en la pantalla, ellos han empezado otra vez de construir el templo. y en la flecha azul han terminado la obra. En 516, 515 han terminado con la obra. Y ahora están participando en su vuelta de honor. Pero el corredor principal es Dios y su fidelidad. Pero Él permite que la nación participe en su vuelta de honor. Entonces, en el versículo 16 podemos ver, hay gozo en la restauración. Ellos celebraron la dedicación de la casa de Dios. En Esdras 6, 16, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían vuelto del cautiverio, celebraron con regocijo la dedicación de esta casa de Dios. Por la primera vez en 70 años en que el pueblo de Dios puede alabar y sacrificar a su Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué estuvieron 70 años en Babilonia? Por su pecado. Dios ha prometido castigo por alejarse de él en Deuteronomio, los capítulos 27 y 28. La conquista y cautiverio en Babilonia fueron el cumplimiento de esta promesa. La promesa con maldiciones, con la desobediencia y bendiciones con la obediencia. Pero ahora hay restauración y hay gozo en ello. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo habla del templo también. Entonces podemos aplicar todos los principios en la restauración del templo a los templos en el Nuevo Testamento. Primeramente, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 3, 16, habla de el cuerpo de Cristo es el templo. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando del cuerpo de Cristo en este contexto. Está hablando de el hecho que Dios está presente ahora mismo con nosotros en una manera muy especial. La unión de los miembros de su cuerpo es algo especial en que Dios está morando dentro de nosotros. Y debemos cuidar el templo, el cuerpo de Dios, de una manera muy especial. De la misma manera que ellos cuidaban el templo en Jerusalén. Pero hay otro templo en el Nuevo Testamento, también en 1 de Corintios, en el versículo 6. Y esto es el cuerpo físico. Es el templo de Dios. Dice que, oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Está hablando de nuestros cuerpos. Si somos creyentes en Jesucristo, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y debemos cuidar nuestros cuerpos, nuestras relaciones con el Espíritu Santo, con el mismo cuidado que los israelitas cuidaban el templo en Jerusalén. Hay dos templos en el Nuevo Testamento. El cuerpo de Cristo y nuestros cuerpos físicos. Y vamos a aplicar esto a lo largo de la predicación. Pero vamos a ver en el versículo 17 de Esdras, capítulo 6, que la base de la restauración es el perdón de pecados. Y ellos ofrecieron sacrificio por los pecados de todo Israel. Esdras 6, 15, 16 dice, para la dedicación de esta casa de Dios ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificios por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Son sacrificios por el pecado de todo Israel. Debemos reconocer que somos pecadores. Últimamente he tenido la experiencia de hablar con algunos no creyentes. Y ellos, hablando de varias cosas, a veces con sus conflictos, afirmaron una y otra vez que soy buena persona. ¿No? ¿Habéis oído a alguien diciendo esto? Soy buena persona. Pero ellos, hablando de su conflicto, y yo podía detectar que no eres tan bueno que piensas. Pero todo el mundo piensa que soy buena persona. Pero pensar así niega verdades bíblicas y también verdades del sentido común. Primeramente, vamos a ver las verdades bíblicas sobre nuestro estado delante de Dios sin Cristo. Somos pecadores. El Salmo 51 dice: lávame más y más de mi maldad. Límpieme de mi pecado. Soy buena persona. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante de tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro tu juicio. He aquí, en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. En la última frase, él no está hablando de la manera de unir sus padres, pero él está hablando de su estado después de la unión de sus padres. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo hay la afirmación que somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios. Soy una buena persona, ¿no? Y el San Pablo en Romanos 7 afirma que a pesar de ser creyente, él sigue siendo pecador. En Romanos 7, los versículos 23 y 24, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y qué dice después? ¿Soy buena persona? No. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Afirmar que soy buena persona va en contra de lo que dice la Biblia. Es una especie de autoengaño también, porque va en contra de la historia de la humanidad. En el colegio, en el instituto, cuando estamos estudiando la historia de la humanidad, ¿qué estudiamos? Guerra tras guerra, corrupción tras corrupción, opresión tras opresión. Somos pecadores, pecaremos. Y si hay un problema entre yo y otra persona, yo no puedo afirmar que soy buena persona. Tengo que hacer una especie de autoexaminación para ver si la causa del problema es dentro de mí. Si la causa es mi pecaminosidad, no soy buena persona. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la base de la restauración con Dios es el perdón de pecados. En el Antiguo Testamento ofrecieron animales, pero en el Nuevo el sacrificio es Jesucristo en la cruz. Hay un precio de nuestros pecados. Algo o alguien tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, algo o alguien tiene que morir como paga de nuestros pecados. En el Antiguo, corderos, machos cabríos, toros, etc., tenían que morir por el precio de los pecados. Pero en el Nuevo, la muerte de Cristo es suficiente para pagar por los pecados de todo el mundo. Entonces, esto es el problema y esto es la solución de la restauración. Y si alguien está aquí y no estás seguro que tus pecados han sido pagados por la muerte de Cristo, simplemente tienes que llamar a Él. Perdóname, Señor, por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y yo quiero vivir mi vida por ti. Si quieres saber más de esto, puedes hablar conmigo o uno de los ancianos después del culto. Pero después de establecer nuestra salvación, que tenemos un lugar seguro en el cielo, para mantener la restauración, tienes que seguir las Escrituras. Vamos a ver esto en Esdras 6:18. Allí establecieron los oficios de los sacerdotes conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Dice en Esdras 6:18. Luego establecieron a los sacerdotes en sus funciones y a los levitas en sus divisiones para el servicio de Dios que está en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. En Levítico capítulo 8, el libro de Números capítulo 3:8. Hay indicaciones sobre la organización de los sacerdotes. Y ellos querían volver a lo que dice la Biblia. Los líderes eran piadosas, quienes conocen y siguen las Escrituras. Y hoy en día debemos seguir con los mandatos tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo. No estamos bajo la ley de Moisés como ellos. Pero debemos seguir los mandatos del nuevo pacto con Jesucristo. Debemos recordar que alejarnos de Dios no pasó de golpe generalmente, sino es el resultado de una serie de pequeños pasos en los que pasamos por alto lo que dicen las Escrituras. Por eso debemos seguir las Escrituras para mantener la restauración. ¿Has memorizado los versículos que te corresponden? ¿Has memorizado los versículos de la Biblia que te corresponden? Por ejemplo, en Romanos 12 hay muchos versículos sobre la manera en que debemos vivir la vida cristiana. ¿Has memorizado versículos de Romanos 12? Hombres, ¿has memorizado los versículos bíblicos que habla de tu responsabilidad como hombre, como marido, como padre? Mujeres, ¿has memorizado los versículos que hablan de las responsabilidades de las mujeres delante de Dios? Hijos, jóvenes, ¿has memorizado los versículos que os corresponden? Empleados, ¿cómo debemos hacer el trabajo según la Biblia? Jefes, ¿cómo debemos llevar a cabo nuestra responsabilidad bíblicamente? ¿Has memorizado versículos sobre la evangelización? ¿Sobre las relaciones dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sobre nuestra relación con el mundo? Todos tenéis el boletín, ¿no? ¿Habéis visto la parte trasera de esto? ¿Qué dice? 7 versículos bíblicos para comenzar el año nuevo. Si quieres empezar en memorizar versículos que te corresponden, hay 7 versículos ahí, como el inicio de memorizar los versículos que nos corresponden. Pero si queremos mantener la restauración con Dios, debemos ver lo que dice la Biblia sobre nuestras responsabilidades. Debemos memorizar los versículos porque en el momento ellos pueden venir a nuestra mente y aplicarnos día a día en nuestro andar con Dios. Entonces yo creo que para mantener la restauración tenemos que seguir las Escrituras. No simplemente oír las Escrituras los domingos, pero memorizar, meditar y aplicar los versículos bíblicos en nuestras vidas. En el versículo 19 podemos ver que hay una celebración de la restauración en una cena ordenada por el Señor. Ellos celebraron la Pascua en Esdras 6:19. Los que habían regresado del cautiverio celebraron la Pascua el 14 del mes primero. Y esto es aproximadamente en el marzo y abril. Han terminado con la construcción del templo el mes 12, y el mes siguiente celebraron la Pascua por la primera vez en 70 años. La Pascua es la celebración de la liberación de Israel de Egipto por medio del sacrificio del Cordero. Cristo cambió la Pascua en la liberación del creyente del castigo por pecado por medio de su sacrificio como Cordero de Dios. Hace 43 años, asistí a una reunión de GBU en el que el predicador nos enseñó que Jesucristo fue el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Así como el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que sacrificar un cordero para perdonar los pecados del pueblo, Jesús se sacrificó a sí mismo para perdonar los pecados del mundo. En aquel momento me di cuenta del significado de una frase que había repetido centenares de veces en la misa: Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten misericordia de mí. Es una cita bíblica. Pero yo repetía esta frase centenares de veces sin entender su significado. Pero en este momento me di cuenta de tu significado. Cordero de Dios, como los corderos en el Antiguo Testamento, diariamente muriendo por los pecados de la gente, que quita el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Cristo es suficiente para todo el mundo. Ten misericordia de mí. Aplique tu muerte a mi cuenta de pecado para borrarlo y darme la justicia perfecta de Cristo. Esto pasó hace 43 años en mi vida. En este momento me di cuenta que ir al cielo no tenía que ver con obras, buenas obras o lo que hacía yo, pero tenía que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Aquella noche fue cuando puse mi confianza en Él para ser salvo, no en mí mismo o en mi iglesia. Pero dentro de poco vamos a celebrar la verdad de nuestra redención con la mesa del Señor. Vamos a ver que Él, como Cordero de Dios, murió por nuestros pecados y resucitó para afirmar que Dios estaba satisfecho con su sacrificio. Seguimos con los versículos 20 y 21. Debemos ver que la santidad es la expectativa de los restaurados. En el versículo 20, vamos a ver que los sacerdotes y los levitas se purificaron y sacrificaron por todos los que han vuelto. Dice Esdras 6:20, puesto que los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban purificados, entonces sacrificaron la víctima de la Pascua por todos los que habían regresado de cautiverio, por sus hermanos, los sacerdotes, y por sí mismos. En el Antiguo Testamento tenían que hacer algunos baños rituales para purificarse. Pero en el Nuevo, solamente debemos confesar nuestros pecados a Él. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la manera de mantener nuestra relación con Dios. Pero debemos reconocer que hay una diferencia entre el perdón judicial y el perdón familiar. El perdón judicial tiene que ver con nuestra cuenta delante de Dios. Por medio de la muerte de Cristo, todos nuestros pecados están perdonados, los del pasado, del presente, del futuro. Todo pagado. Tenemos nuestro puesto en el cielo seguramente por medio de la muerte de Jesucristo. Y somos hijos adoptados de Dios por medio de este tipo de perdón, el perdón judicial de Dios. Pero ahora, siendo hijos adoptados de Dios, queremos mantener una buena relación con Él. Y para mantener la buena relación con Él, debemos confesar nuestros pecados. No tiene nada que ver con el perdón judicial. Estamos perdonados para siempre en el perdón judicial. Pero en el perdón familiar, debemos hacerlo por lo menos cada día. Yo tengo que hacerlo cada hora, cada minuto. El perdón judicial garantiza nuestro puesto en el cielo. Somos seguros. Pero el perdón familiar mantiene una buena relación con Dios cada día, cada hora, cada minuto. Por eso, si no has memorizado 1 Juan 1:9, puedes hacerlo. Porque en cuanto al perdón familiar, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Tienes la costumbre de confesar tus pecados a Dios? O vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a inclinar las cabezas, cerrar los ojos y pedir que el Espíritu Santo nos muestre los pecados que hay problemáticas en nuestras vidas. Vamos a hacerlo por algunos segundos ahora mismo. Gracias, Señor, que podemos confiar en tu promesa si confesamos nuestros pecados, que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo recuerdo hace años, una vez yo pasé un día en pensar en mis pecados. Y yo pensaba que Dios iba a mostrarme 5 o 7 pecados. Pero todavía tengo la lista de 44 pecados que Dios me mostró por medio de esta autoevaluación del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el perdón judicial. Somos seguros por el perdón judicial. Pero para mantener una buena relación con Dios, debemos practicar por lo menos diariamente el perdón familiar por medio de la confesión de nuestros pecados. En el versículo 21 podemos ver que los que se han apartado de la inmundicia de los gentiles comieron la Pascua. Los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio y todos los que se habían herido a ellos, apartándose de la inmundicia de las naciones de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, comieron. Una y otra vez en la Biblia la inmundicia está vinculado con la idolatría. Podemos ver en Jeremías 2, Ezequiel 22 y 36, si quieres. Y debemos preguntarnos cuáles son las prácticas de las naciones hoy en día de las que debemos apartarnos. Tengo mi lista de las cosas que no puedo hacer para mantener una buena relación con Dios. Pero no puedo imponer mi lista a ti o llego a ser legalista. Pero tú tienes que tener tu lista. Tú tienes que ver las cosas que impiden tu relación con Dios. Tú tienes que intentar confesar, arrepentirte de ellos e ir adelante con Él. En nuestra época de las cosas electrónicas, el Internet, el Facebook, Instagram, lo que sea. Hay muchos peligros ahí. Y cada uno de nosotros debemos tener filtros en nuestras mentes, a veces en nuestros aparatos, para evitar los pecados que nos lleva estos aparatos. Pero no voy a poner los míos a vosotros. No quiero ser legalista. Pero yo tengo que ser legalista con mí mismo. Yo quiero experimentar la restauración de mi relación con Dios. Y yo quiero evitar cualquier cosa que impida mi relación con Dios. Yo quiero ser como los israelitas. Y yo quiero apartarme de la inmundicia de los gentiles. Y yo quiero comer una especie de Pascua. Y después podemos ver que podemos gozarnos en los milagros de Dios para restaurarnos. Y ellos celebraron con gozo en el versículo 22 que Dios les dio alegría y había cambiado el corazón del rey de Siria. Esdras 6:22, celebraron con regocijo durante 7 días las fiestas de los panes sin levadura, porque Jehová les había dado alegría y había predispuesto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Vale. Habla del rey de Asiria, pero esto está hablando del inicio del proceso, el inicio del cautiverio fue con el rey de Asiria. Ahora mismo estamos en la época del rey de Persia. Pero podemos ver que ellos han visto Dios obrando por medio de reyes paganos para cumplir con sus propósitos. podemos repasar que han terminado con la restauración del templo. Hay gozo en la restauración. La base de la restauración es el perdón de pecados. Para mantener la restauración tenemos que seguir las escrituras. Celebramos la restauración en una cena ordenada por el Señor. La santidad es la expectativa de los restaurados. Gocémonos en los milagros de Dios para restaurarnos. Debemos aplicar hoy en día los principios de la restauración del templo al templo que es el cuerpo de Cristo, que dice en 1 Corintios 6, o 3, el cuerpo físico que es el templo en 1 Corintios 6, 19. Porque queremos experimentar el sentido del Salmo 126, que dice: cuando Jehová restauró la cautividad de Sión, nos parecía que soñábamos. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces decían los entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Restáranos, oh Jehová, de la cautividad como los arroyos de en el Negev. Los que siembren con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semilla, volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Gracias, Señor, por la restauración que han hecho los israelitas en el libro de Esdras. Y gracias por la restauración contigo que podemos experimentar por nuestra relación con tu Hijo Jesucristo. Te pedimos tu ayuda en aplicar lo que hemos visto hoy en día. Y te pido en el nombre de Jesús. Amén.